y en un ratito la hiciera feliz. Cuánto me gusta esa chaparrita. Si ella quisiera, la hiciera feliz. Ay, si mi Dios me la concediera. Y entre mis brazos quisiera dormir. Pero oiga amigo, no se entristezca. Tome el consejo que yo le doy. No se apasione mucho con ella. Antes si puede, búsquese otro amor. Ando borracho de sentimiento. Nadie en el mundo lo sabe por qué. Solo mi Dios sabe lo que siento. Lo que